del mundo. Todo por el ataque al tenue y más, el ataque al tenue y más, por el ataque al tenue y masista a la embajada. Estados Unidos preocupado por la seguridad de su embajada. Estados Unidos preocupado por la seguridad de su embajada. Bolivia se la ve como un país peligroso, riesgoso, un país en permanente convulsión social. Pésima señal. Libertad para los medios y no libertinaje. El pueblo está cansado de escuchar puras mentiras y recibir un mal mensaje. La radio, la prensa, la televisión, ¿qué son? Según uno de los pensadores más lúcidos de los últimos siglos y luchador por la creación de la Primera Internacional de los Trabajadores, la prensa es el ojo del pueblo, el ojo a través del cual se conoce la realidad a través de sus reflejos, que son los hechos. ¿Y para qué sirve la prensa? Mira, tía, ya estoy cansado de este canal que a cada rato me muestra el mismo comercial. Me dicen qué comer, qué tomar, cómo vestirme, cómo comportarme, como un robot quieren programarme. Estoy muchas... 11 de septiembre, año 2008, localidad El Porvenir, Pando. Campesinos, estudiantes normalistas e indígenas que se dirigían a Cobija para participar en un ampliado regional son emboscados y posteriormente masacrados. Funcionarios de la prefectura y del Servicio Departamental de Caminos habían cavado, con palas mecánicas, zanjas para impedir su paso o para que los supuestos marchistas cayeran en ellas y luego fueran acribillados. Cuando se escucharon los primeros disparos, no podían creer lo que estaba sucediendo, pero a medida que caían los muertos y heridos, entonces se desbandaron precipitada y desordenadamente. Pero el primer muerto no fue suyo. A las 10 de la mañana, el ingeniero Pedro Oshiro, en las filas de los cívicos, cae muerto. Pero no cae abatido por balas o por palos, que hubiera significado que los masacrados tenían armas para defenderse, sino que el señor Pedro Oshiro había chocado su auto y muerto, y luego su cadáver fue baleado por sus propios compañeros para inventar la existencia de armas en las manos de quienes en ese momento estaban corriendo por su vida. La masacre duró hasta la noche. Pero ¿qué decía ese mismo día el noticiero más comprometido con la verdad del pueblo, el noticiero más imparcial, el ojo del pueblo, el noticiero más visto a nivel nacional? ¿Cuáles eran sus titulares? Al menos 5 muertos en Pando. Enfrentamiento entre masistas y autonomistas. Entre masistas y autonomistas. Hay decenas de heridos, fruto del enfrentamiento. ¿Qué otras noticias consideraba importante este canal? Independiente. Autoridades autónomas. Hoy se habló de posesionar a un director prefectural en impuestos. Chávez nos ofrece Vietnam. Chávez vuelve a amenazar. Reitera su advertencia. Echan al embajador boliviano. Unidos en reciprocidad a la decisión de Evo de echar al embajador Colbert. Canal 7 en rebeldía. El personal apagó las emisiones. Y piden que los dejen de usar políticamente. ¿Qué escenas conmovían a los comprometidos jefes de prensa de este canal? Nos va a contar decenas de autos que están haciendo fila. Alberto, no hay combustible ya en la ciudad. De doble discurso, a mi pueblo no le metan el cuchillo de doble filo. No queremos más medios mentirosos. Para el pueblo son enemigos peligrosos. 4 días después de la masacre en Pando, este canal presentaba un mini reportaje. Y ya que el medio radial no nos permite ver las imágenes, haremos la lectura de las palabras con que este medio acompañaba a las imágenes. Estado de sitio. Atentados en Pando. No nos dejen huérfanos. La declaración de Leopoldo Fernández, organizador de la masacre. La versión del gobierno. Dice en la pantalla mientras se escuchan declaraciones del vicepresidente de la República, Álvaro García Linera. Saquearon a cívicos. Mientras se escuchan las declaraciones de Ana Melena, su imagen y la imagen de su casa, saqueada. ¿Quién toma declaraciones a los heridos? ¿Quién filma a los muertos? O más bien, ¿los invisibiliza? No me dejan expresar la otra realidad. Sí,